que a los 43 en el cuarto tras, error. Busqué los 43, busqué donde el agua se secaba y donde el agua se mojaba. Busco y busco los 43 por todos los jueves del año. Los 43 que busco son garabatos en la carta sin caminos. Busqué los 43 donde mis zapatos ya no andaban. Busqué los 43 y busqué los 43 en el mercado repleto de mandarinas. Busqué y buscaba los 43 en la calle sin ventanas y en la calle que no es más que ventana. Querría verdes a los 43, los 43 ahogados en un pozo. Son piedras que me sonríen, los 43 llorosos y sin cabezas. Buscaba y buscaba los 43 en las parabrisas del limusina y los buscaba en el guardafango del micro estrellado en la sierra. Busqué los 43 en el abecedario y en la computadora sumergida en el mar. Los busqué donde no sabía nada y donde la nada sabía. Los 43 busqué y los encontré, mano, los encontré donde sale el sol de su madriguera nocturna cuando sale como tigre. Los busqué en el camino bíblico lirio del valle y en el camino bobólico del monte. ¿Y qué es lo que encontré? Ni modo, los 43. Busqué y buscababa y así al cabo las ascuas encontré y busqué los 43, más eran 43, más y ay, busqué por la mano lagrimosca del sicario, igual que los busqué en mis torpezas gringoides, en mi pantalón meado y en el aceite asombrado que salía del tebelo. Busqué en los ojos turquesas de Tlaloc, en los enrojecidos de Chac, con la sangre que se borbotea de los dientes en el ic del Ecatl circular por la ventana con forma de T. Los 43, a los 43 los busco en el reloj, a los 43 los busco donde el reloj no existe y donde existe al revés, donde los 43 roncan o no roncan detrás del espejo, donde mis dedos son peces ciegos que ven lo no posible, más es bien posible, posible. 43 por 43 veces hasta el infinito, hasta el finado múltiple, donde un ojo se abre 86 veces, donde el caimán se come la lengua en 86 versos, donde los 43 monos aulladores se abren las bocas en el silencio y los camiones de la carretera lejana se llenan de sangre. Los busqué en el juguete, en el AK-43, en el machete cortaplumas, en los dólares pesados y en la coca sin peso. Los busqué en el drogadicto tiritándose en su cama, en el fondo insondable debajo del ascensor, y los busqué donde una mujer sin faz se peinaba bajo la ceiba en flor, en el cetro del tiempo.